estamos haciendo una feria cada 15 días. Bueno, nada más que nosotros queremos que la gente nos acompañe, que traiga las bolsas, que es muy importante. Y bueno, y hasta ahora está muy bien. ¿Esta es la primera feria del año? No, esta es la segunda vez, sí, la primera de feria del año. Así que la hicimos la anterior ya del año pasado, y ahora estamos empezando la primera feria del año. Bueno, y podemos ver mucha variedad de verduras. Contanos un poquito qué es lo que hay. Sí, hay de todo lo que se ve. Hay tomate cherry que está saliendo, chaucha, lechuga, lo que es verdura de hoja, tenemos acelga, que le puede remolacha, zapallito, que estamos sacando ahora. Bueno, viste que nada más que queremos que la gente nos acompañe con las bolsas, volvemos a repetir, porque viene la gente y no. ¡Ay, no traje la bolsa! Y así que nada más eso. Esta es una época del año muy buena de producción. Sí, hasta ahora vamos bien. Dice que todo lo que traemos ahora ecológico, por ahí van a estar unas, digamos que la verdura no es de calidad, por ahí están las hojas machucadas, tiene muchos agujeritos. Y después, bien, gracias a Dios, ahora este año vamos ahí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Bien, Walter, ahí escuchábamos. Es la primera, efectivamente nos estaban confirmando que es la primer feria del año, ya con mucho trabajo. Aquí ya se van acercando cada vez más vecinos, vecinas a poder comprar. Vamos a hablar acá con otra de las productoras. Dale. Que se encuentran. Averiguemos acá. Precio también. Hola, buen día. ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo se está llevando esta primer feria del año? Sí, andamos bien nomás con la producción y con todo los acompañamientos. Excelente. ¿Cuáles son algunos de los productos? Podemos ver acá que tenemos bastante variedad. Sí, tenemos bastante. Tenemos acelga, bacales, zapallito, cebolla, pepinillo, pepino. Después ya viene tomate cherry, de todo un poco. Bueno, y recordamos que esto es toda una producción agroecológica, distinta, más saludable, más sana. Sí, exactamente. Contanos un poquito cómo es el trabajo. El trabajo es muy difícil, pero comemos algo sano. Y no al como convencional, bastante químico, pero este no. Este es comer. Sabés lo que está dando a los clientes y es riquísimo, más rico que los demás. Bueno, muchísimas gracias. Bien, Walter, vamos a seguir recorriendo acá la feria, a ver si podemos hablar también con algún vecino, con alguna vecina, que nos cuente también un poquito cómo es la experiencia de empezar a comer de una manera distinta, más saludable, más sana. Recordemos que el año pasado comenzaron a realizarse las ferias en distintos puntos de la ciudad, en distintas plazas. Estuvieron en la Costanera, en el Centro Cultural, también pasaron por el barrio Santa Clara, y ahora toca el turno aquí de la Plaza Primera Junta. A pasitos nada más de la radio, hay muchísima variedad de verduras, de frutas. A ver si podemos charlar un ratito aquí con una vecina. Hola, buen Hola, día, ¿cómo estás? Tal, buen día. Bueno, ¿es la primera vez que venís a la feria? No, en realidad siempre, ahora bueno, estoy de vacaciones, así que estoy aprovechando que pude venir temprano, pero bueno, en general en época de trabajo vengo después de las 2 de la tarde, o sea, me quedo como para el final, pero trato de aprovechar siempre estos espacios. Bien, ¿y hace tiempo que empezaste a pensar de la alimentación desde otro lugar, pensando en consumir productos más sanos, sin agroquímicos? Y sí, en realidad creo que como a la mayoría de la gente le pasa, ha sido como bastante paulatino el proceso, digamos. Primero tratás de cambiar una cosita, después, bueno, como que se va ampliando un poco el espectro y tratás de hacerlo lo más extensivo posible, y creo que estas son alternativas que están buenísimas para aprovecharnos. Bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Un vecino más? ¿Alguna vecina más aquí para que nos cuente un poquito sobre este consumo? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿Es la primera vez que venís a la feria? No, yo ya soy cliente desde que han estado allá en el Paulo. Y bueno, y los sigo a todos lados, donde convocan la primera feria, ahí estamos. Y ahora, bueno, nos enteramos de esta y vinimos, y la verdad que buenísimo, porque es todo fresco, agroecológico, así que para nosotros es bárbaro. ¿Con qué te encontrás cuando consumís uno de estos productos? Contale a esas personas que hasta ahora no se han acercado. Y primero que son productos frescos de acá de las chacras, con buen sabor, no ese sabor con gusto a plástico que vos, cuando vos comprás un producto que viene de afuera, creo que pasa mucho eso con los productos de invernadero, donde les ponen muchos químicos. En cambio acá no, acá es, la verdad que son frutas y verduras impresionantes, la verdad que muy contento, y cada vez que se hace una feria de estas estamos siempre presentes y mirá, llevamos de todo. Un montón de cosas. De todo. Sí, sí, bien. La verdad que es muy bueno. Muchísimas gracias. No, por nada. Bien, Walter, ahí seguimos escuchando el testimonio de vecinos y vecinas que están en este momento aquí en la Plaza Primera Junta, que cada vez se van sumando más, comprando los distintos productos. A las 10 de la mañana más o menos arrancó la feria y va a estar aproximadamente hasta las 14 horas. Vamos a hablar aquí con Lola, que es integrante de una de las comunidades de consumo que también está dentro de el colectivo agroecológico, para que nos cuente más detalles de lo que va a ser esta feria. Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Bueno, recién decíamos que arrancaron aproximadamente a las 10 de la mañana. ¿Hasta qué horario van a estar? Pues se van sumando cada vez más vecinos y vecinas. Y más o menos estamos hasta las 2 de la tarde, muchas veces hasta las 3 no llegamos porque ya un poco la producción se termina, así que la gente que sale de trabajar medio que se venga rapidito a ver si todavía queda algo, y si no, más o menos hasta las 2 seguro. Bueno, y esta es la primera del año. Es la segunda, en verdad. Se hizo una en Huerta Fátima, que bueno, ahí hay una huerta comunitaria, un proyecto muy lindo también, que lo integramos como para también conocer la comunidad también, este proyecto. Y bueno, ahí eran 5 productores, todavía no había mucho. Este año la cosecha vino un poquito tarde por el clima y demás, así que esta es como la más notoria, pero bueno, ya tuvimos otra. Bueno, y seguramente seguirán recorriendo la ciudad como fue el año pasado. Sí, la idea es ir, bueno, buscando distintos puntos, vamos a ir repitiendo algunos. No miento, esta es la tercera, porque hicimos una en la Costanera. Volvimos a hacer una en la Costanera, que fue hace 15 días más o menos, que estamos haciendo una frecuencia de 15 días, que es la época de mayor producción, entonces, bueno, ahora hay, así que hay ocasiones de venta.